Cannabis medicinal, tema recontra impuestos, sobre todo desde ayer, el próximo 29 de octubre va a haber una jornada en la Universidad Nacional de La Pampa. El Consejo Deliberante sancionó ayer la ordenanza declarando de interés municipal esta jornada con dos votos en contra, que de los que ya hablamos lo suficiente. Pero además en la Cámara de Diputados Nacional está en tratamiento el mismo tema. La comisión ha dispuesto dos vertientes de un mismo proyecto. Para hablar de este tema lo tenemos a Mariano Fusero, que es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal. Mariano, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, requerimos tu evaluación, que sos un conocedor de esta problemática y seguidor del tema, del el tratamiento que se ha hecho en la Cámara de Diputados de esta cuestión, que en comisiones ha encontrado dos posiciones con algunos acuerdos y también con disidencias. A ver, el debate fue largo, se empezó a plantear ya por fines de junio. Hubo varias reuniones informativas donde se convocaron a varios profesionales, ya sea de la salud, de la psiquiatría, del derecho, o en militantes sociales que vienen reclamando por este y otros temas hace mucho tiempo. Las reuniones fueron bastante extensas en su momento, o sea, estamos hablando de un promedio de cada reunión, que fueron en total dos informativas, y el otro día la reunión de dictamen. En las reuniones, o sea, más o menos se abordó el tema durante unas 6 horas cada una. La particularidad de estas reuniones es que bastante claro las posiciones, en un 90% de las posiciones que se plasmaron ahí, claramente reclamaban por el acceso de cannabis medicinal por diversas vías, ya sea la elaboración farmacológica de los laboratorios aprobados por los protocolos de la MAP y demás, y también, o sea, la vía del autocultivo como una forma de abastecerse la sustancia en su estado natural, ¿no? Porque, como bien sabemos, hay muchas personas que necesitan de la sustancia en su estado natural, motivo de que van desarrollando cierta tolerancia a los medicamentos químicos elaborados por los laboratorios, necesitan ir cambiando las cepas de las plantas, hay mucha variedad de plantas y cada una de las plantas tiene alrededor de 120 cannabinoides, bueno. Entonces, por eso, o sea, las personas, o sea, que vienen haciendo un uso medicinal de esta sustancia con logros que se plasman en el sentido de bajar las convulsiones de un niño, por ejemplo, con epilepsia, de 700 convulsiones, a veces a 20 o a ninguna convulsión diaria. Entonces esas personas, o sea, como que tienen claramente el derecho de seguir haciendo este uso de esta sustancia en su estado natural. Por eso reclamo fuerte respecto al tema del autocultivo. Claro, esos son los enfrentamientos, ¿no? Una mayoría representada sobre todo por Cambiemos no habilita el autocultivo con esta ley y otro sector reclama que sea tenido en cuenta y sobre todo es el sector representado o que representa a quienes conocen en su propia piel lo que está ocurriendo. Claramente, esas son, o sea, las dos posiciones, como bien decís, y además por algo lógico. A ver, las importaciones de aceite y demás que se fabrican principalmente en Estados Unidos, se está importando un aceite que se llama Charlotte Web. Para dar un ejemplo, recién nombraba que la planta tiene como 120 cannabinoides. Este aceite es fuerte en uno de esos cannabinoides, que es el CBD. Y el CBD está comprobado que sirve para determinadas patologías, pero para otras no. Para otras necesita la sinergia que se produce con otros cannabinoides de la planta, que es, por ejemplo, el THC. Y otros tantos cannabinoides que no están estudiados, como digo, son 120, y el tema de haber estado prohibido durante tanto tiempo las investigaciones y la planta y todo lo que sea el consumo de cannabis bajo un tabú social y político muy fuerte a nivel local y a nivel internacional, no se desarrollaron investigaciones sobre todos estos cannabinoides. Lo que sí, en la práctica está comprobado que muchas personas le están brindando resultados positivos a su salud. Y en ese sentido, el debate excede a lo médico y va a una cuestión de derechos humanos, ¿no? O sea, una persona tiene derecho de consumir cualquier sustancia en su cuerpo, o sea, mientras que no se afecte en ningún derecho a terceros, que es el límite constitucional, y que le brinde algún potencial beneficio a su salud, o no, o que sea un placebo, o eventualmente que le cause un daño, pero dentro de la autonomía personal de cada uno tiene ese derecho. Por eso digo que el error, me parece fundamental, es medicalizar el tema de los derechos humanos, claro, ¿no? O sea, demandar una comprobación científica médica respecto de toda esta sustancia en su conjunto, cuando en la práctica, como digo, la prohibición es lo que impidió el desarrollo de esas investigaciones, y en la práctica también cualquier persona tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera mientras que no afecte a un tercero. Uno se claramente son las posiciones, ¿no? Claro, sí, y uno se pregunta frente a este debate por el uso medicinal del cannabis, ¿qué atrás venimos respecto de lo que tendríamos que estar debatiendo realmente, que es en todo caso la despenalización del uso de la marihuana para lo que sea? Conversábamos nosotros en nuestra ciudad ayer, el Consejo, lo mencionaba cuando te presentaba, el Consejo Deliberante trató simplemente una cuestión casi burocrática, declarar de interés municipal unas jornadas en las que se va a abordar esta problemática en la Universidad Nacional de La Pampa. Dos concejales votaron en contra de eso, es decir, diciendo que sería a grandes rasgos no les interesa ni siquiera hablar del tema, y sí fomentar la ignorancia en todo caso sería, ¿no? Y creo que, bueno, precisamente es eso, o sea, por parte de la ignorancia propia es que se traslada a una cuestión de que no se quiere ni siquiera adquirir información ni que la sociedad obtenga información respecto del uso medicinal de las sustancias. Además es bastante grave, ¿no? O sea, impedir, obstaculizar o no demostrar interés al respecto de algo que hace a la salud individual de las personas, y como digo, es irrebatible, o sea, la situación de las personas que están utilizando esta sustancia, que les brinda un beneficio a la salud. Y también, o sea, para relacionar con lo que veníamos hablando en la Comisión de Diputados, o sea, si no se despenaliza el autocultivo, que hay muchas personas ahí alrededor, se dice 500 madres hoy por hoy cultivando para hacerse de la sustancia en su estado natural, por la salud de sus hijos, y si no se despenaliza, se mantiene la posición en el recinto de este dictamen de mayoría que está reflejado por el partido de gobierno, por Cambiemos y la UCR, eventualmente esas madres, o sea, están pasibles de ser criminalizadas con penas de prisión que va de 4 a 15 años de prisión. O sea, esa es la gravedad del asunto. O sea, suponer que el sistema punitivo trata de igual forma a una madre que está haciendo eventualmente algún aceite con sus plantas porque eso le brinda prácticamente un beneficio a la salud de sus hijos, que sean tratadas como narcotraficantes, ¿no? Y que eventualmente le corresponde una pena de esa magnitud, que ni siquiera puede llegar a ser escarcelable en algunos casos. Entonces, o sea, demostrar cierta ignorancia, o bueno, el otro día lo vimos también en el debate de diputados con uno de los representantes del partido de gobierno, que es Eduardo Amadeo, jugando a la tablet en el momento que se estaba debatiendo el tema, ¿no? Jugando al solitario en su tablet. O sea, esas conductas, o sea, de como digo, ignorancia, o sea, desinterés respecto a la salud de los niños, es la verdad indignante, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y ahí también nos demuestra la lejanía que estamos eventualmente de debatir, como bien vos decís, o sea, algo que es mucho más abarcativo y que lo viene demandando la Corte Suprema hace 30 años, como el otro día hablábamos de la campaña de Basta Rica, o sea, el fallo Basta Rica de 1986, que la Corte Suprema viene diciendo que el consumidor de sustancias no debe ser visto como un criminal, por el principal efecto que se produce cuando es visto como un criminal es que se los aparta de los centros de salud, de la atención sanitaria, motivo que esa persona tiene miedo de ser criminalizado por el sistema punitivo. Y eso está comprobado también. Entonces, si ni siquiera se habilita para fines medicinales el uso de la sustancia, bueno, lo lejos que estamos eventualmente de dar un debate serio respecto a lo que vienen reclamando no solo la Corte Suprema, sino el otro día, como bien digo, la campaña, 270 jueces, fiscales y defensores reclamaron dentro de la declaración de la campaña Basta Rica, organismos internacionales de la ONU, la OEA, bueno, varios proyectos de todo el arco político. A nivel nacional hay alrededor de 17 proyectos que despenalizan determinadas figuras relacionadas al consumo. Bueno, todo eso se oculta y ni siquiera se da la posibilidad de hacer un debate serio, interesado, comprometido para solucionar un problema de fondo que es las madres que están utilizando esta sustancia prohibida por cualquier motivo que no tiene un basamento científico atrás, está prohibida esta sustancia, entonces eventualmente se mantiene esa prohibición y estas madres pueden ser, como digo, o sea, pasibles de una condena a prisión de 4 a 15 años de prisión. La verdad, digo, totalmente, no sé, brinda vergüenza, indignación respecto a este punto, ¿no? Mariano, muchas gracias, y si querés agregar algo más que creas que nos quedó en el tintero sobre este tema, te estamos escuchando. No, a ver, básicamente cómo se va a desarrollar esto, son tres dictámenes en total, porque el Frente Renovador al final hizo un dictamen propio, que en la práctica, o sea, bueno, tenemos el, lo mayoritario, o sea, del PRO, que propone un programa que entren las personas ahí a realizar investigaciones con las patologías de estas personas para que eventualmente el aceite sea proveído por el Estado, que como digo, o sea, no está vinculado qué tipo de aceite, qué tipo de investigación se va a hacer, etcétera, o sea, por lo cual el programa ya desde su comienzo es un fracaso, o sea, no va a ser posible desarrollarlo, por más que sea interesante que el Estado se aboque a realizar investigaciones, ¿no? Pero el programa como está establecido en el dictamen de mayoría no es posible. Después tenemos, como dije, el dictamen de minoría, que va por el tema de autocultivo, que es lo que debería hacerse como una forma complementaria también a la elaboración farmacéutica, y el Frente Renovador sacó un tercer dictamen diciendo que hasta tanto el Estado no pueda proveerle los medicamentos en base a cannabis a las personas, se habilitaría el autocultivo, que no lo dice con todas palabras, pues parece que le da un poco de miedo la palabra autocultivo y habla de consumo. El consumo no está penalizado, bueno, pero por lo menos en la exposición que fue el otro día de Felipe Solá en las comisiones, o sea, hablaba de habilitar el autocultivo. Entonces, quedémonos con esa línea, y después en el recinto está muy peleado, o sea, el dictamen mayoría-minoría tuvo alrededor de unos 7 votos de diferencia, por lo cual la situación está muy peleada, y en el recinto se verá eventualmente, ya sea este año o el año que viene, pues ya se termina el año parlamentario, si realmente se puede dar vuelta esta situación de la votación y abarcar todas las vías como para respetar los derechos humanos de los consumidores, ¿no? Gracias, de vuelta le decimos a Mariano Fusero, que es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal, y planteaba la posición de ese organismo sobre el dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación para el uso del cannabis medicinal. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando Radio